Con mucha antelación ponen a la venta las entradas para la cata solidaria de vinos de Durazno. Robaron una finca de Durazno donde residen tres personas de nacionalidad extranjera. Valoricemos la fibra de lana. Última jornada en Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Según información a la que accedió Durazno Digital, ya se encuentran a la venta las entradas para la novena cata solidaria de vinos, a beneficio del plan odontológico para las escuelas rurales de nuestro departamento. La actividad tendrá lugar el viernes 22 de julio, a la hora 21, en el Salón Principal de la Sociedad Rural de Durazno, en la localidad de Santa Bernardina. Las entradas tienen un costo de 600 pesos, pueden conseguirse vía telefónica y a esos efectos hay varios números disponibles. Vamos a compartirlos. 099-315-602, 099-527-207 y 099-362-670. Trabajan el Club Rotario y la Sociedad Rural de Durazno con la mira puesta en el plan odontológico, educacional, preventivo y asistencial para niños de escuelas rurales de Durazno. 24/7. Según la policía duraznense, el lunes 6 de junio se tomó conocimiento a través del comando unificado que en jurisdicción de la comisaría primera se había producido un hurto en el interior de tres apartamentos donde residen tres hombres de nacionalidad extranjera. Ante la situación planteada, concurrieron de forma inmediata agentes policiales y se entrevistaron con los propietarios de las fincas, quienes manifestaron que les habían sustraído efectos personales y alimentos. Fruto de la investigación, los uniformados procedieron a la identificación de un hombre de nacionalidad extranjera y una mujer, ambos mayores de edad. Se pudo establecer su vinculación con lo sucedido, por lo que fueron ubicados y trasladados a la unidad policial, todo lo que fue elevado a la Fiscalía de primer turno. Una vez ante el juez letrado de primer turno, fue resuelta la formalización de la investigación para el masculino por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor. La sentencia número 50/2022 establece 12 meses de prisión, los que cumplirá en régimen de libertad a prueba según artículo 295 bis del Código Penal, con las siguientes condiciones: residir en un lugar específico donde sea posible la supervisión de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, presentarse en la seccional correspondiente a su domicilio y prestar servicios comunitarios 6 horas semanales por 3 meses. Organizado por el Secretariado Uruguayo de la Lana, SUL, se llevará a cabo en Santa Bernardina la última jornada del ciclo Valoricemos la Fibra de Lana. Consiste en una jornada de intercambio entre productores y representantes del sector exportador de lana y operadores. La actividad tendrá lugar el jueves 16 de junio a la hora 10:30 en el Salón Colonial de la Sociedad Rural de Durazno en la localidad de Santa Bernardina. Dejamos este podcast por acá. Gracias por acompañarnos. Buen domingo para todos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.